What do I have to do to make you love me too? I got to roll with me, Henry. All right, baby. Roll with me, Henry. Don't mean maybe. Roll with me, Henry. Any old time. Roll with me, Henry. Won't change my mind. Roll with me, Henry. All right. You better roll it while the rolling. La leucemia finalmente cumplió su trágico destino y el pasado 20 de enero, en horas de la mañana, se llevó a la cantante Etta James, dejando al blues sin una de las voces más maravillosas que ha tenido, patentada en canciones como The Wallflower, Something's Got a Hold on Me y la favorita de muchos, At Last. En 2010, Etta había sido diagnosticada de esta enfermedad y también sufrió de demencia y de hepatitis C, de acuerdo con los dictámenes médicos. Muchas cantantes de blues sufrieron tragedias a un alto nivel y pocas lograron vivir para contarlas. Ese fue el caso de Etta James, quien hasta el final de sus días tuvo la tragedia siempre a su lado. Luchar por sobrevivir, el nombre de su autobiografía, es el fiel relato de esa vida llena de más bajos que altos, en el que la cantante describió con lujo de detalles su pasado bastante sórdido, incluyendo allí, por ejemplo, la adicción a numerosas drogas. Sin embargo, estos problemas personales nunca interfirieron con el canto de Etta James, permitiéndole estar presente desde la década de 1950 hasta el año 2011, cuando publicó su último disco, The Dreamer, un periodo en el que recorrió el rhythm and blues, el doo-wop, el blues y el jazz. La voz de Etta James se volvió más profunda con el paso del tiempo y así se fue volviendo su música, muy fuerte, manteniendo la misma pasión y todo el dolor de su vida. Este programa de historias del blues en Javerian Estéreo estará dedicado a recordar esa voz que siempre estará con nosotros, la grandiosa voz de Etta James. Iniciamos este programa con el tema de Wallflower y lo continuamos con All I Could Do Is Cry y At Last. Church bells ringing. I heard a choir singing. I saw my love walk down the aisle on her finger. He placed a ring. Each word was a pain in my heart. Yeah. you smiled. Oh, and then the spell was cast. And here we are in heaven. For you are. To last past Saturday night, and I'd like to know it's more than love at first sight. And I want a Sunday kind of love. Oh yeah, yeah. I want a love that's on the square. Can't seem to find somebody, someone to care. And I'm on a lonely road that leads to nowhere. I need a Sunday kind of love. Sunday dreaming, oh yeah, and all my Sunday scheming, every minute, every hour, every day. Oh, I'm hoping to discover a certain kind of lover. And my arms need someone to enfold, to keep me warm when Mondays and Tuesdays grow cold. Love for all my life to have and to hold. Wednesday, a Thursday, Friday, or Saturday, oh, nothing but Sunday, oh yeah, yeah, I want a Sunday, Sunday. Etta James nos ofrecía A Sunday Kind of Love. Jamesita Hawkins fue una niña prodigio del gospel, cantando en el coro de su iglesia bautista en Los Ángeles, en la radio también, cuando solo tenía 5 años de edad, bajo la tutela del profesor James Earl Hines. Se trasladó a San Francisco en 1950 y pronto hizo equipo con otras niñas para formar un grupo vocal. A los 14 años fue descubierta por Johnny Otis, quien curiosamente también falleció en la misma semana que Etta James. Otis le concedió a ella y a su grupo una audición y prácticamente dio su aprobación para que grabaran el tema Work With Me Annie. En contra de los deseos de su madre, la joven cantante se fue rumbo a Los Ángeles para grabar Roll With Me Henry con la banda de Johnny Otis y el vocalista Richard Berry. Eso fue en el año 1954, lo hizo para el sello Modern. Johnny Otis fue quien se encargó de invertir el primer nombre de la cantante para darle su sello artístico. Y entonces James Zita se convirtió en Ita James y el grupo se llamó The Peaches. Roll With Me Henry también tuvo un cambio, pasó a llamarse The Wallflower cuando algunos programadores de la radio objetaron las connotaciones del título original y The Wallflower llegó al tope de los listados de Rhythm and Blues en 1955. Vamos a escuchar nuevamente la voz de Ita James en el tema Something's Got a Hold on Me y después en Tell Mama. Sometimes I get a good feeling, yeah, yeah. I get a feeling that I never, never, never, never had before, no, no, yeah. I just wanna tell you right now that ooh, I believe, I really do believe that something's got a hold on me, yeah. Oh, I feel love. Thank you. Presentábamos otro clásico de Etta James, I'd Rather Go Blind, en Historias del Blues por los 91.9 del FM en Bogotá a través de internet en javerianastereo.com. Hoy recordamos la voz de Etta James, fallecida el pasado 20 de enero. Sus comentarios acerca de este programa los pueden dirigir al correo electrónico blues@javerianastereo.com y los invitamos a visitar historiasdelblues.wordpress.com. Continuando con la vida de nuestra invitada, su grupo The Peaches se desvaneció rápidamente, pero Etta James se mantuvo cantando para Modern por más de una década, en ocasiones bajo la supervisión del saxofonista Maxwell Davis. Good Rockin' Daddy fue un tema que en 1955 tuvo algo de éxito, pero los siguientes registros, como WOMAN y Thug Lover, fallaron en ese intento. Así que en 1960, Etta James aterrizó en Chicago para firmar con Argo, una filial del sello Chess. Inmediatamente su carrera de grabación llevó a un nivel alto, no solo por un par de dúos con su novio de entonces, Harvey Fuqua, el cantante de los Moonglows, sino también porque sus propias grabaciones, como All I Could Do Was Cry, llegaron a los primeros lugares de los listados. Leonard Chess vio a Etta James como una cantante de baladas con mucha clase, a la vez que tenía potencial para la música pop, por lo cual la rodeó de violines y de una orquesta para su álbum de 1961, At Last, cuyo tema homónimo fue escrito en 1941 y grabado originalmente por la orquesta de Glenn Miller. Pero el lado áspero de James no fue usado, así lo afirman grabaciones como Something's Got a Hold on Me de 1962, con mucha carga a gospel, el álbum en vivo Etta James Rock the House de 1963 y el dúo con Sugar Pie DeSanto In the Basement de 1966. De nuevo traemos a Etta James, esta vez recordando con su voz a otra gran mujer con una vida igual de trágica, Billie Holiday. Aquí están los temas The Man I Love y Embraceable You. Someday he'll come along, the man I love, and he'll be big and strong, the man I love. And when he comes my way, I'll do my best to make him stay. He'll look at me and smile, I'll understand. And in a little while, he'll take my hand. And though it seems absurd,

about you. Above all, I want my arms around you. Yeah, don't be a naughty baby. Come to me, come to me. Etta James nos ofrecía How Deep Is The Ocean. En 1967, Etta James grabó uno de los mejores cortes de su carrera, Tell Mama, acompañada por la mejor banda que Chess pudo poner a su disposición. Ese tema y la balada I'd Rather Go Blind marcaron un brillante momento dentro de la producción de James, quien, a pesar de la muerte de Leonard Chess, permaneció con la casa disquera hasta 1975, experimentando antes del final una aproximación al rock. Luego vinieron épocas flacas para Etta James, tanto profesional como personalmente. Regresó a la grabación en 1988 con un álbum para Island llamado Seven Year Itch, que la reafirmó como la majestad del soul blues. Sus siguientes producciones fueron muy variadas, como el caso de Sticking to My Guns de 1990, bastante contemporáneo, The Right Time de 1992, pleno de soul, y algunos otros en los cuales exploró enfoques jazzísticos. En 1998 publicó un álbum dedicado a la Navidad, en 2001 fue presentada en el Hall de la Fama del Blues y en 2003 recibió el premio Grammy por los logros de su carrera. Ese mismo año presentó su álbum Let's Roll y en 2004 llegó una grabación con reinterpretaciones blues llamada Blues to the Bone, ambos con RCA Records. En 2006 grabó un álbum con algunos estándares de pop llamado All the Way. Vamos ahora con un bloque dedicado al último álbum de Etta James, The Dreamer, publicado a finales del año anterior. Iniciamos precisamente con el que le da título de Dreamer y seguimos con Welcome to the Jungle. Dream on, someone will understand. Dreamer, like a fool, I thought that it could be. Dream on. Surely someone will understand me. What do I say when I've said too much? I think by now I'm wasting time. Surely someone will understand me. Dream on, dream on, dream on, dream on. Welcome to the jungle. We got fun and games. We got everything you want, honey. We know all the names. We are the people that can find whatever you need. If you got the money, honey, now we got your disease in the jungle. Welcome, welcome to the jungle. Yeah. Watch it bring you to your knees. I wanna watch you bleed. Welcome to the jungle. Take it every day. If you want it, you're gonna bleed, but it's the price you pay. You a very sexy guy that's very hard to please. You can taste the bright lights, but you won't get them for free in the jungle. Welcome, welcome to the jungle. I wanna hear you scream, ow! When you're high, oh, you never ever wanna quit or come down. Suck down, suck down, so welcome to the jungle, yeah. Now listen. Welcome to the jungle. It's worse here every day. Learn to live like an animal in the jungle where we play. If you got a hunger for what you see, you'll take it eventually. You can have anything you want, but you better not take it from me. The jungle where we live and pray. Hey, you gonna die. You in the jungle, baby. In the evening, I say, in the evening. Baby, when the sun goes down, in the evening. Baby, when the sun go down, baby, when the sun go down, when your good lover is not around, and when the sun go down, last night I lay a-sleeping, I was just thinking to myself. Last night I lay sleeping, I was just thinking to myself. Yeah, and how in the world can somebody mistreat you for somebody else? Oh, and when the sun go down, yeah. Sun rises in the east, way in the east, and it sets out in the west. And the sun rises in the east. And it sets out in the west. Yeah. Yeah. Now listen. And ain't it hard to tell which one will treat you the best? The sun go down. Escuchábamos In the Evening, versión del tema de Ray Charles, interpretada por Etta James en su último disco, The Dreamer. Después de muchas décadas de giras y grabaciones, en 2009 Etta James volvió a estar en boca de los medios, luego de que Beyoncé Knowles grabara una versión de At Last y la representara en la película Cadillac Records. Se apagó una de las voces más representativas del blues, la de Etta James, una mujer que se negaba a que el blues fuera depresivo y que cantaba a la vida, a pesar de que sus canciones fueran un reflejo de tristeza y de dolor. Una prueba de ello es el homenaje a Billie Holiday, otra mujer con fuerte carga de dolor en su música, en el álbum Mystery Lady, por el cual Etta James ganó un premio Grammy en 1995. Llegamos al final de Historias del Blues en Javerian Estéreo, hoy recordando a Etta James, fallecida el pasado 20 de enero. Cerramos este programa con el tema The Sky is Crying. Los acompañó Diego Luis Martínez Ramírez. The sky is crying. Look at the tears roll down the street. Look at the tears roll down the street. I'm waiting in tears, baby, looking for my baby, and I wonder where can he be. I saw my baby one morning. He was walking down the street. Saw my baby one morning. He was walking on down the street. Made me feel so good. Till my poor heart would skip a beat. Now listen, I got a bad, bad feeling. My baby don't want me no more. I got a bad, bad, bad feeling. Tears rolling out my door. The sky.